años y va a estar celebrando el Día del Periodista en el día de hoy en Cruz del Eje, el diario La Idea, con la presencia de Eduardo Aliberti, con Quique Pessoa, Mariana Mandakovic y Natalia Nicolini. El diario La Idea cumple 100 años en Cruz del Eje y vamos a conversar con una de sus protagonistas. Estamos en comunicación con Graciela Gonano, periodista de Cruz del Eje, de Radio Ferroviaria y colaboradora histórica en diario La Idea. Estimada Graciela, muy buenos días, feliz día al periodista, gracias por atendernos. Gracias, igualmente Juan, un abrazo y gracias a vos por llamar por teléfono, por acordarte de este evento que tenemos esta tarde. No, es que ¿cómo no nos vamos a acordar si es un evento fabuloso, de los pocos eventos que se están viendo para el día de hoy en Córdoba y que tiene que ver con un homenaje a un medio tan importante como el diario La Idea? Para quienes no saben esto, contanos un poquito qué es el diario La Idea, cuál es su historia y por qué cumple 100 años y por qué hoy se habla tanto de los métodos de impresión tradicionales y clásicos que se mantienen hasta el día de hoy. Y bueno, mira, la verdad que sí, es una proeza que se haya mantenido en vida durante tantos años este periódico que, imagínate, no quiero aburrir a la gente, pero sufrió distintos tipos de avatares en tantos años, ¿no? Sí, políticos, económicos. Imagínate. Y lo otro que tiene de proeza, digamos, además de la permanencia, es el tema de que se sigue haciendo como allá lejos y hace tiempo, con tipos móviles de plomo que se seleccionan uno a uno y se deben poner, están al revés en la plancha para después ser impresos. O sea, un método de una impresión ancestral, que ya no existe. Ancestral, sí, muy viejo, y lo sigue haciendo. La otra proeza es que sigue escribiendo en La Idea el tipógrafo que entró cuando tenía 15 años a trabajar en este lugar. Así que realmente se han como mancomunado de gestudes, digamos, para seguir manteniendo en pie este periódico que sigue saliendo a la calle una vez al mes en este momento, pero en sus épocas de esplendor salía semanalmente y después pasó a salir cada 15 días cuando murió don Temístocles Pedernera y cuando a partir del 2001-2002 empezó a ponerse muy dificultoso conseguir papel, conseguir tinta, se encareció, pero bueno, hemos podido, fíjate, gracias al apoyo de los publicistas, al apoyo en oportunidades de instituciones, ¿no? La Municipalidad de Cruz del Eje nos apoyó para mantener en pie el edificio que tiene al frente en 1912. O sea, desde 1930 está haciéndose en el mismo lugar, sí. Sí, realmente, yo cuando cuento, digo, ¿me creerán? Porque es increíble que se haya mantenido en pie. Que se haya mantenido hasta el día. Y esa tarea que hacen con los linotipos móviles de plomo que vos mencionás, hoy solamente hay una persona capacitada para esa tarea, ¿lo sostienen como una cuestión artesanal, simbólica? ¿Es viable, es sostenible eso en el tiempo como una pieza de museo? ¿O llegará la modernidad y dará por tierra con ese método ancestral? Y mira, sí, la modernidad ya llegó. Llegó y nos atravesó, por supuesto. Entonces nosotros, para poder estar a tono con eso, tenemos un blog, Facebook, donde subimos algunos de los artículos y algunos de los eventos que hacemos. Porque la idea de la Asociación Amigos de la Idea no es solamente mantener el periódico en la calle y sostener el archivo, porque lo otro que se ha hecho en estos años es conservar un archivo. En este momento yo estoy esperando a la archivóloga Andrea Giomi, que va a acompañarnos también esta tarde, que es quien nos enseñó a la conservación de papel. Hemos hecho talleres, porque lo encontramos en un estado deplorable cuando empezamos a acomodar. Pero tenemos más de 2.000 ejemplares, casi 2.500 ejemplares en un archivo bien cuidado, en una planera, que están en una dependencia municipal, inventariados para su digitalización, que esperemos que se haga en breve. Así que, bueno, no, la idea sí, por la pregunta tuya, es que siga saliendo, ¿no es cierto?, en papel. Mucha gente lo compra. En este momento están saliendo 300 ediciones. De esos ejemplares, muchos tenemos ya, hay suscriptores, que no son muchos, pero hay. A los publicistas se le da, por supuesto, un ejemplar del periódico, y mucha gente viene a buscarlo porque es un periódico que tiene algunas secciones que se mantienen de allá de los años 60, 70, cuando el periódico salía con mayor frecuencia, que es, por ejemplo, la noticia del fallecimiento de alguien, de algún nacimiento, de algún cumpleaños, también ofrendas que se hacen, por ejemplo, son expeditos, hay gente que le hace una promesa y promete sacar en el diario un anuncio como agradeciéndole. Qué bárbaro. Estas cosas de pueblo, ¿viste? Claro, que quedan en estos lugares del norte todavía. Así que eso le da cierta vida también, cotidiana, ¿no? Y así, muy, muy de diario, de pueblo, como era antes, donde sí, antes llegaba a provincias cercanas, se distribuía por todo el Valle de Punilla, llegaba a Cerrezuela, Soto, pero porque estaba el ferrocarril, Juan. Claro. Ahora el tema de no estar el ferrocarril ha encarecido muchísimo todo eso. Se perdió la suscripción, que también iba por correo argentino, pero eso se perdió porque don Temístocles Pedernera, que fue su segundo, quien hereda, digamos, de su hijo Nicolás, que fue el fundador, su padre, perdón, Nicolás, heredó el oficio. Y él tiene una larga vida, vive hasta el 2004, pero desde el 2000 prácticamente no se encarga del periódico. Y bueno, en esos años se perdió la suscripción, había que hacer una serie de trámites y se pierde. Así que la suscripción esa al correo argentino era gratis. Claro. Pero después del 2001, después de los 90, este país fue otro también, Juan. Y entonces el correo tampoco es el correo que era antes. Y bueno, eso se perdió. Así que se sigue llevando, gracias a los oficios de algún hijo, de algún pariente, a Córdoba, Altagracia, algún suscriptor, que por amor a esta permanencia en el tiempo, sigue pagando la suscripción anual, ¿no?, del periódico. Sí, sí se mantiene. Todavía podemos mantenerlo. No solo eso, no solo se mantiene, sí, sino que uno ve, con el surgimiento de la radio ferroviaria, la aparición, sí, de los jóvenes comunicadores, este encuentro de generaciones. Sí. Vos sos jubilada, sin embargo seguís trabajando, sí, y hoy compartís espacio, quizá en el diario La Idea o quizá en la radio ferroviaria, con jóvenes comunicadores, sí, de veintipico de años. Sí, sí, sí. Quien me opera en este momento tiene 22 años, Nadia, en la radio. Fabuloso. Y acá también tenemos varias de las que nos acompañan, son jubiladas, varias y varios, pero hay profesores que están trabajando en este momento, hay gente de 40, viste, 35 años que se ha sumado a la tarea, porque le interesa, porque ya es parte del patrimonio La Idea. Entonces, ya ha sido declarada por el Consejo Deliberante, Museo Viviente, y bueno, y la municipalidad también colabora para, por ejemplo, hacer las cloacas, en este momento hacer un baño más decente, y bueno, con esas ayudas de instituciones y de vecinos de Cruz del Eje y comerciantes, pensamos seguir caminando después de los 100, y sí, que seamos acompañados por gente joven que tomen la posta, obviamente. No, y también la oportunidad que se da en un día como hoy de que vengan ya un periodista como Eduardo Aliberti, como Quique Pessoa, Mariana Mandakovic, Natalia Nicolini, a celebrar esto y a darle ya el lugar que este medio necesita con periodistas de la talla nacional como Eduardo Aliberti, que van a estar haciendo público ya esta tarde, merecido reconocimiento, sí, en la tarde de hoy. Sí, ya los hemos recibido acá, yo te dije de esta hora, porque ya los hemos recibido en La Idea, ya han dado una vuelta por el edificio, ya vieron el patio donde hacemos esos eventos culturales cuando se puede. El 9 de julio estás invitado, Juan, ¿no? Sí, por supuesto. Si no llueve, 9 de julio tiramos el patio, como digo yo, por la ventana. Muy bien. Vamos a tratar de hacer un gran locro o una comida así popular, y seguramente nos acompañarán músicos de Cruz del Eje, que hay muchísimos. Sí, sí. Así que si no conseguimos alguna otra figura, van a ser los locales, pero va a haber peña desde temprano acá en el patio de La Idea. Y bueno, esta tarde, por supuesto, estamos realmente muy emocionados y expectantes a ver qué nos dicen estos grandes del periodismo, como Eduardo Aliberti, como Fernanda Nicolini, como Mariana Mandakovic, como Miguel Aponte, como Alexis Oliva, también nos va a acompañar como moderador. Espero no olvidarme de nada. Quique Pessoa, de San Marcos. La verdad que Leda, en este caso del CISPREN, se ha puesto al hombro esta tarea y ha conseguido que el CISPREN dé los fondos para que toda esta gente pueda estar acompañándonos. Ahora están en la central ferroviaria, se iban para allá, así que va a salir un programa que si queda grabado después, si te interesa, te lo mando. Por supuesto. Juan. Y mencionabas a Alexis Oliva, que nos estuvo visitando acá y que naturalmente uno de los más grandes que tenemos en Córdoba, escritor, periodista, pensador, que en definitiva sale de esa misma cantera de la prensa cruzdelejeña. Más vale, Cruz del Ejeño, sí señor. La hermana de Alexis, Laura Oliva, es una colaboradora de fierro también en La Idea, sin ser de la asociación, pero está permanentemente ahí. Ella es, por ejemplo, te cuento, quien el 17 ha realizado el contacto para que vengas, Peca Soriano, que vamos a presentar su último libro acá en Cruz del Eje el 17 de junio. Así que sí, muy acompañado, Juan, por suerte, muy acompañado por gente joven, y los viejitos seguimos caminando y por suerte todavía con ganas eso, de pasar los 100 años. Con solo escucharte nos damos cuenta la pila que le pones a esto, Graciela. Te mandamos un abrazo grande. Gracias, querido. A nosotros nos ha dado motivo de vida después de jubilarnos esta tarea. Así que agradecida La Idea, yo también. Hablamos con Graciela Gonano, integrante del diario La Idea de Radio Central Ferroviaria y también ex vecina de acá de La Falda. Así que bueno, también te sentimos cercana. Señor. Nacida ahí. Eso, valdense. Nacida ahí, sí, señor. Cruzdelejeña por adopción. Voy para allá. Sí, Cruzdelejeña, porque este es mi lugar en el mundo, aunque a La Falda voy muy seguido porque tengo mis hermanas allá. Bueno. Así que un abrazo grande, Juan, y te esperamos a todas las sierras el 9 de julio, si está lindo el tiempo, y si no, ya vamos a avisar, será el otro domingo o el otro sábado. Un saludo a todas las personalidades que los visitan allá. Un abrazo grande. Gracias, querido. Serán dados un abrazo enorme para vos. Gracias a vos. Un abrazo. Feliz Día del Periodista. Igualmente. Chao, buen día. Gracias, Gracias. Y uno dice, al fin y al cabo,